Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Vayan pasando y acomódense en este Ágora radiofónico porque tenemos un gran número de cosas que contarles. Nuestro sumario de hoy es el siguiente. Como primer tema profundizaremos en el periodo conocido como Reconquista. Viajaremos en el tiempo a la península ibérica entre los años 722 y 1492. Nada más y nada menos que 781 años de historia en los que nuestra piel de toro cambió de manos. El viaje lo haremos junto a María Lara. Y como ya les avanzamos la pasada semana, les vamos a invitar a que nos acompañen a la Roma de los gladiadores, a la Roma de Hermes. Les aconsejo que para escucharnos apaguen las luces, cierren los ojos y dejen volar su imaginación. Seguro que resulta un viaje apasionante. Se sentirán como si estuviesen en el anfiteatro Flavio, en el Coliseo. Después emprenderemos otro apasionante viaje, eso sí, a las profundidades de la arqueología, nuestra nueva entrega de Arqueólogos de Leyenda con Jesús Barcala. Pero también tendrán que abrigarse porque iremos hasta un lugar con mucha nieve, con hielos perpetuos, nada más y nada menos que hasta la Antártida, junto con Jordi Canal Soler. Y por si esto fuera poco, crítica de libros, efemérides históricas y noticias. ¿Nos acompañan? Les recordamos que tenemos un podcast nuevo en iTunes que tiene el logotipo con las letras amarillas. El negro, el que hay dos podcasts en iTunes, va a desaparecer. El negro, repito, va a desaparecer. Si quieren hacer comentarios, si quieren hacer alguna valoración, incluso para descargarse los programas y suscribirse, lo tienen que hacer en el podcast con las letras amarillas. Y una vez dicho esto, las redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter, @agorahistoria, nuestra página web, agorahistoria.com. Los correos electrónicos, por si nos quieren pedir que tratemos algún tema o si nos quieren contar algo, son los siguientes, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y por último, queremos hacer una mención especial, mandar un fuerte abrazo a un oyente y amigo del programa que nos propone muchas cosas. Me refiero a Jesús Miguel Calvo de Valladolid. Le mandamos un fortísimo abrazo y en breve estaremos comiendo juntos. Y ahora sí, nos metemos de lleno en esta asamblea número 91. El equipo de Ágora, la producción Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles Dani Mateos y en la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes en Despertaferro, Historia Moderna, Waterloo 1815, una de las batallas que más fascinación ha suscitado de la historia moderna. Los distintos elementos que convergen en ella la han convertido, para muchos, en la batalla por antonomasia, hasta el punto que resulta difícil discernir entre la realidad y el mito. Este número de Despertaferro Moderna se centra en todos los aspectos de aquel 18 de junio de 1815, cada frase de la batalla para ofrecer una imagen lo más completa posible, además de novedosa, de este acontecimiento. También Despertaferro trae el primer número de arqueología e historia, la cultura ibérica, un recorrido por esta cultura especialmente en los siglos IV y III a.C., justo antes de que los intereses púnicos y romanos interrumpieran su dinámica de evolución. Artículos sobre las relaciones sociales, organización urbanística, creencias, etc. Una visión completa y global que parte de la arqueología. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Para esta primera entrevista, hoy en Ágora nos hemos desplazado hasta una de las sedes de Udima, en la Comunidad de Madrid, una universidad a distancia, porque hoy vamos a entrevistar a una de las personas que en lugar de hacérselo en el estudio, pues nos hemos venido hasta aquí. Y es que hoy en día, en España, somos como somos y nos diferenciamos del resto de Europa por las influencias que nos llegaron desde el sur. Durante la Edad Media se desarrolló una cultura un tanto peculiar, cuyo mestizaje nos ha dejado pues entre otras muchas cosas, por ejemplo, el arte mudéjar. Fueron 8 siglos en los que no cesaron las batallas. Conocemos esta etapa como Reconquista y veremos ahora con nuestra invitada si el término está bien utilizado o no. Ya estuvo con nosotros el pasado año y volvemos a darle la bienvenida. Ella es María Lara, historiadora y escritora, acaba de publicar Reconquista con la editorial EDAF y estamos precisamente aquí en su universidad. Muy buenas noches y bienvenida ahora nuevamente. Buenas noches. Bueno, antes de nada, queríamos decir 2 cosas. Una de ellas, que los oyentes pueden conseguir un ejemplar gracias a EDAF y es muy fácil. Nos tienen que enviar un correo electrónico a contacto@agorahistoria.com o a agora@capitalradio.es y nos tienen que contestar esta pregunta que es muy fácil. ¿En qué año tuvo lugar la batalla de las Navas de Tolosa, que está relacionado con el contenido del libro? Y luego también queremos destacar los días que, si quieren ustedes, María Lara va a poder firmar su ejemplar este próximo domingo, va a ser este domingo 7 de junio, de 12 a 2, en la caseta 108, ¿verdad? A las 7 de la tarde, en la caseta 80, y hay otra caseta más que es la caseta de DAF, ¿no? Sí, a las 6 de la tarde en la 167, así que el domingo encantada de estar atendiendo las consultas y saludando a los lectores en ese sitio que es una fiesta de los libros, la Feria en el Retiro. Bueno, pues si quieren conseguir su ejemplar firmado, pues ya saben dónde tienen que ir. Bueno, María, mucha gente, yo diría que es uno de los grandes debates, que afirman que el término Reconquista no deberíamos utilizarlo. 8 siglos son demasiado, pues los que sucedieron muchísimas, se sucedieron generaciones, tuvo lugar mestizaje y, por lo tanto, aquellos que reconquistaron la península, poco, muchos consideran que nada tenía que ver con aquellos que fueron invadidos. ¿Qué piensas al respecto? Hay un debate historiográfico, como bien comentas, David, al respecto. En el siglo XIX fue cuando surgió este término de Reconquista. Es algo que me gusta siempre precisar, porque Jaime I o Alfonso el Batallador o cualquiera de los monarcas castellanos o el héroe, el Cid, pues no iban a la guerra pensando que iban a la Reconquista. Ellos iban a ocupar unas plazas, a recuperar otras, pero este término surge en el siglo XIX y es Modesto Lafuente el primero que lo acuña. Hemos de pensar que fue en la época de la restauración borbónica con Alfonso XII cuando también esa basílica, el santuario de Covadonga, va adquiriendo su forma actual, y esto nos hace pensar en cómo la historia conoce esos ciclos, en algunos momentos de olvido, de amnesia, y en otros de recuerdo prolongado. Y desde entonces el término de Reconquista pues ha causado furor en los libros de texto. Hoy, si salimos con un micrófono o una encuesta a la calle, ¿quién no sabe un concepto como Reconquista, a qué lo lleva? Nos dirían pues a la lucha entre los cristianos y los musulmanes, Don Pelayo, de esos recuerdos infantiles, seguramente de las enciclopedias sacaría respuestas. Y en el siglo XX Ortega y Gasset se llegó a plantear si era apropiado utilizar el concepto, porque cómo puede mantenerse un fenómeno tan prolongado en el tiempo, una reconquista de 8 siglos. Yo lo utilizo como título, de hecho cuando lo escogí para el libro pensé que era una palabra sumamente contundente como para describir el contenido, ahorra muchos rodeos sobre qué significa o cuál es el propósito del libro, porque el lector lo entiende a la perfección a través de este título, y a lo largo del mismo pues van a ir desfilando los personajes que a todos nos son conocidos en un 70% o en un 80% de los casos, también esos sujetos anónimos que hicieron posible la supervivencia durante todo el medievo, entre luchas y pendencias continuas, no solo entre la cruz y la media luna, también entre los bandos nobiliarios y entre los propios camaradas musulmanes. Lo vemos, por ejemplo, en el intento de los almorávides de unificar esas taifas que antes les habían solicitado auxilio. Bueno, a lo largo del libro van a poder todos ustedes leer muchísimas batallas, 80, si no me falla la memoria. Y nos vamos ahora al 711. Árabes y bereberes entran en la España visigoda. ¿De qué forma se produce esa incursión? ¿Fue una entrada muy dramática? Bueno, todos recordaremos esa leyenda que nos habla de la cava, de Florinda, de el último rey visigodo, don Rodrigo, el enfado del padre de la muchacha, don Julián, y cómo les abre las puertas del estrecho de Gibraltar a los grupos musulmanes. Eso es algo que pertenece a ese escenario de Popeya, pero lo que es una realidad es que las filas visigodas estaban sumamente divididas entre los partidarios del monarca en esos momentos en el trono, Rodrigo, y otros adversarios y cercanos también a su núcleo familiar, como era Vitiza. Fue una factura que le tocó pagar a la monarquía visigoda, el hecho de que la corona resultara más o menos producto de un sondeo electivo. Y cuando llegan los musulmanes, se enfrentan a un ejército desigual, porque claro, los visigodos eran muy numerosos. Se habla de que en tan solo unos años van a doblegar a 20 millones de nativos en la península ibérica, y las cifras de la entrada de los musulmanes pues nos habla de unos 13.000, que también tenían sus problemas en el interior, porque los seguidores de Alá en esos momentos tenían unas sociedades segmentarias donde el concepto de casta, porque no se había acuñado el de clase, era importante. Los árabes formaban como una élite y los bereberes la tropa, y eso en los años 40 del siglo VIII pues va a mostrar sus fisuras en algaradas en Córdoba y en levantamientos entre unos correligionarios y otros. Pero claro, debemos de pensar, a mí siempre me gusta contar la historia imaginando la comprensión de esos sujetos que se ven abocados a entrar a conquistar un territorio que les resulta apetitoso, y por otro lado pues la resistencia de los hispanos de ver cómo están perdiendo aquella Hispania romana. En el año 722, cuando se produce ese hecho memorable de Covadonga, tampoco las crónicas musulmanas se ponen de acuerdo a la hora de hacer balance, ni las cristianas tampoco, porque se habla de 300 asnos salvajes, así llamaban los musulmanes a los seguidores de Pelayo, y por otro lado miles de musulmanes. Se habían alternado las cifras. Y lo cierto es que esa invasión fue rápida, pero después la expansión otra vez de los cristianos sería mucho más laboriosa y mucho más sangrienta de lo que al principio se estimó. ¿Qué porcentaje le podríamos poner de alguna forma éxito para la parte islámica y o mérito y demérito, bueno, por esas divisiones internas que había en la península ibérica? Sí, es algo que intento desde el principio. El capítulo inicial se llama Declaración de Intenciones y hablo de cuál es el propósito del libro, sobre todo huir de la perspectiva maniquea de los buenos y los malos. Bueno, en toda guerra se gana y se pierde, y en última instancia pues hay muchas personas que van a esa lucha sin un afán de aplastar al otro, sino porque se ven enroladas en esa quinta o en ese regimiento, diríamos, en siglos posteriores. Todos tuvieron también sus aciertos, guardando las distancias, por supuesto, porque hoy no podemos legitimar la guerra, sino la búsqueda de la paz. Pero hemos de reconocer la aportación que Al-Ándalus realizó a la ciencia, a la filosofía, a la medicina, a esa recuperación del legado grecolatino que llega a Hispania a través de sus tratados y de sus sabios. Y por otro lado, también tenemos que dar el mérito justo a los cristianos, que con unos medios muy inferiores y con la moral hundida en muchos momentos, pues salen con esas espadas de roble a tratar de que ese núcleo cantábrico o astur se vaya expandiendo hacia el sur. También, por supuesto, su contribución con la vertebración del Camino de Santiago o con la gestación del románico. Hablabas hace un momento de ambos bandos, las diferencias que podría haber entre los dos, y precisamente a nivel intelectual, cultural, a nivel tecnológico, ¿qué diferencias básicas había entre los dos? Sí, el tema de la táctica en el campo de batalla es una de las cuestiones que más me interesó desde el principio. ¿Cómo se atendía, por ejemplo, a los heridos? Sabemos que en la Vega de Granada, ya en el siglo XV, pues funcionó el que podría ser considerado el primer hospital de campaña, porque antes eso no existía. Lamentablemente se dejaba morir a la gente en los momentos bélicos y se pensaba más en la supervivencia de uno que en auxiliar al compañero. Lógicamente había diferencias, pero a partir del siglo XV, ya cuando está acabando la Edad Media, vemos esa diferencia y esa asistencia hospitalaria desde un punto de vista profesional, más allá de la labor de cuidado que habían mantenido las órdenes militares, las órdenes caballerescas, como un ideal de la protección del otro. Y la idea del cine de momentos bélicos con espadachines luchando durante un largo trecho, o también campos abiertos donde se van desplegando los ejércitos, pues habría que matizarla, porque se trata más de un tópico o de un engrandecimiento de esas gestas que ha hecho la cinematografía. Realmente en los siglos IX o X lo más importante era descabalgar al rival o quitarle el arma y de ese modo intentar rendirlo. Lo que resultaba menos factible era enzarzarse en esa pelea campal con una armadura de 40 kilos, como llevaban los cristianos, y con una posibilidad de subir con ella al caballo, pero siempre auxiliado por el escudero. Son cosas mucho más cotidianas y vivenciales, y que todos nosotros pues podemos comprender desde la lógica. Si nos tuviésemos que quedar con una batalla que represente la reconquista, por un lado la conquista para el Islam y otra la reconquista para los cristianos, ¿con cuáles nos quedaríamos? Bueno, pues en ese orden de cosas habría que quedarse con la primera y con la última, con la de Guadalete, con la rendición de Rodrigo, con su muerte y esa leyenda también que nos lleva a pensar que su viuda, la reina Egilo, la casaron con un jerifalte musulmán, la llevaron a Sevilla y allí dicen que ella empezó una reconquista particular, que fue tratar de inculcar ese rígido ceremonial y ajuar de la corte visigoda en un entorno en el que solamente Alá tenía el derecho a las imágenes y a todos los honores. Y por otra parte, bueno, pues al final, esa noche de enero de 1492 y ese día, el 2 de enero, cuando la Torre de la Vela lució con la cruz de plata del cardenal Mendoza. Bueno, esos serían el umbral y el colofón, y en medio pues habría que destacar también otra batalla que, por cierto, he visto que va relacionada con la pregunta para ganar el libro, Las Navas de Tolosa. Aquel día 16 de julio, dejó la fecha del año en incógnita para que los escuchantes piensen o busquen ese año en el que se produjo. Bueno, pues ese momento en el que el cardenal Jiménez de Rada y Alfonso VIII, que había liderado las tropas, se pasean por el campo de batalla junto a Despeñaperros y ven el triunfo aplastante que han tenido sobre las tropas agarenas, piensan que la reconquista va a acabar mucho antes y quedaban todavía 300 años casi. Y ya por último, si tuviésemos que hacer una portada nueva, que no es el caso, ¿no? Porque esta, pues es muy bonita, la del libro. Pero si tuviésemos que hacer una portada nueva, partirla en dos y poner lo más significativo, un personaje más significativo por parte del Islam y por parte cristiana, ¿quién pondríamos? Pues yo pondría dos personajes que no se conocieron nunca porque pertenecen a siglos diferentes. En este caso, en la portada tenemos a Alfonso VI, el conquistador de Toledo en el año 1085. Pero bueno, situaría en una de las dos vertientes al Cid, cabalgando, por ejemplo, como lo vemos en las estatuas de Sevilla, de Valencia o de Burgos. Creo que representa el espíritu de un tiempo, el del infanzón que pasó de villano a señor de vasallos con la enemistad del rey incluso, y que fue un hábil diplomático también con los musulmanes. Con independencia del paso de los años, pues nos transmite esa lección de la interculturalidad en el siglo XXI. Y en el otro extremo colocaría a Abderramán III, un personaje curioso, califa de Córdoba y, sin embargo, mestizo. Tenía una abuela que era vascona. Dicen las crónicas que su piel era rosada y los ojos azules. Creo que representarían ambos a la perfección el espíritu con el que nació este libro, sobre todo la búsqueda de la verdad, también la búsqueda de esas escenas cotidianas y anecdóticas contadas con un lenguaje del siglo XXI, pero recuperando el pozo medieval de los juglares y, sobre todo, responder a preguntas que todos nos hacemos, y especialmente los españoles, con la mezcla de sangre entre cristianos, musulmanes y judíos durante tantos siglos de mosaico de culturas. ¿Quién puede asegurar al 100% que es a día de hoy cristiano viejo? Bueno, pues si quieren conseguir este libro, muy fácil, nos tienen que enviar la respuesta a esta pregunta: ¿en qué año tuvo lugar la batalla de las Navas de Tolosa? Nos lo envían a estas dos direcciones de correo electrónico: contacto@agorahistoria.com o también a agora@capitalradio.es. Y hacer otra recomendación: si quieren ver, para más fácil, cuándo va a estar firmando María Lara mañana en la Feria del Libro y quieren llevar un ejemplar para que se lo firme, se meten en la página web de DAF, edaf.net creo que es, y ahí pueden ver todas las direcciones. Bueno, pues Lara, María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos en verano para que nos hables de una de tus novelas. Estaré encantada de volver otra vez a Ágora. Muy bien, un fuerte abrazo. Nosotros nos trasladamos rápidamente hasta los estudios de Capital Radio. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio, la radio de Luis Vicente Muñoz. Y al punto, Feo Apolo habló así entre las diosas: tengo yo la cítara amiga y el curvado arco, y con mis oráculos revelaré a los hombres la verdadera voluntad de Zeus. Con este fragmento del himno de Apolo, escrito por Homero, Pausanias, agencia especializada en viajes arqueológicos y culturales, nos anuncia los recorridos que tienen programados para Grecia este verano, donde la arqueología, la historia y, por supuesto, el mito serán los principales protagonistas de unos viajes que os llevarán a visitar lugares tan importantes y emblemáticos como Atenas, Eleusis, Corinto, Micenas, Tirinto, Delfos, Olimpia o la isla de Delfos, lugar de nacimiento de Apolo, entre otros yacimientos. Para más información sobre este viaje, otros destinos o sobre las conferencias y actividades que organizan, podéis entrar en la web pausanias.com o enviar un email a info@pausanias.com. También llamando al teléfono de su oficina 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales. Hoy el que ha hablado es el guionista de la película más taquillera del año pasado en España. ¿Recuerdas cuál fue, no? Tuvo que ser... Ocho apellidos vascos. Bueno, pues ha dicho... Estaba pensando en el... ¿En cuál estabas pensando? Sí. Bueno, ahora la película más taquillera de la historia, en todo caso. Y no me sale el título de la película. Vaya, hombre, qué rabia me da esto. Estaba pensando... Fernando León de Aragona, ¿cómo se llama su película? Pues ha hecho muchas películas, pero ahora mismo tampoco sé decirte cuál es el título de Fernando León, de la última película de Fernando León. Esto es Capital Radio, menos mal que hablamos de economía y no hablamos de cine, porque íbamos buenos. Hace unas semanas escribí un artículo para mi blog del Huffington Post titulado Hermes, el Cristiano Ronaldo de la antigua Roma. En dicho artículo hago un paralelismo de lo que supone el deporte rey en muchos lugares de Europa, como puede ser el fútbol, y digamos el deporte rey en la antigua Roma, que eran los juegos en gladiatorios. Ni que decir tiene que hubo mucha gente que me escribió para decirme o exigirme por qué Cristiano Ronaldo y no otro, etcétera. Y la verdad es que me da lo mismo. Simplemente quería hacer una comparación de lo que hoy es un personaje buque insignia de un determinado deporte que al final supera con creces el interés deportivo y abarca otros campos como puede ser la publicidad de un gran número de productos. Hablé de Cristiano Ronaldo como en otro momento pudo ser Michael Jordan, Pelé, John McEnroe o con cualquier otro personaje. Me da lo mismo. Lo importante era el contenido en sí y la importancia que llegó a adquirir un gladiador en un determinado momento de Roma, llegando a convertirse en un verdadero icono. Y por otro lado, algunos de ustedes me comentaron que por qué no trasladaba ese artículo a la radio y tocábamos más en profundidad la figura de uno de los gladiadores más importantes de la historia de Roma. Y así lo vamos a hacer. De vez en cuando haremos esto con determinados personajes o momentos históricos. No se trata de una recreación o una dramatización al uso, pero haremos algo intermedio. Les invito durante los próximos minutos a que conozcan la figura de Hermes y los juegos gladiatorios en la antigua Roma. Para los griegos, una de sus importantes atracciones eran los juegos deportivos, las olimpiadas. Para los romanos no. Para ellos, el disfrute necesitaba algo más de riesgo. Les emocionaba ver competiciones donde estuviera la vida en peligro, donde hubiera la posibilidad de morir. Por ello, los juegos gladiatorios, conocidos también como Munera, lograron la popularidad que alcanzaron. Y sobre el origen de estos juegos tendríamos que buscarlo en los etruscos. Textos de historiadores clásicos, así nos lo indican. Nicolás de Damasco nos dice en su obra Atlética que era una práctica que les fue dada por los etruscos y por su parte un texto atribuido a Suetonio nos habla de que Tarquinio Prisco, el primer monarca etrusco en Roma, fue quien introdujo la costumbre de enfrentar a las parejas de gladiadores. Y sobre estos juegos en Roma debemos distinguir dos momentos muy claramente diferenciados. Una primera fase, antes del siglo II a.C., donde la gladiatura era una costumbre funeraria. Esos juegos eran una forma de sacrificio humano y, entre otras cosas, aportaban beneficios como, por ejemplo, que el espíritu del difunto se beneficiaba de la sangre derramada, eso a nivel espiritual, y a nivel social era una forma de demostrar la capacidad económica del heredero. Y luego tenemos una segunda fase, fase en la que deja de ser una costumbre fúnebre y sufre una desacralización y poco a poco se irá convirtiendo en un espectáculo. En un primer momento, la gladiatura no gozaba de demasiado prestigio. Los gladiadores distaban mucho de ser héroes. Incluso lejos de la imagen que tenemos con los anfiteatros a rebosar de gente vitoreando a los gladiadores durante los combates, en el génesis de estas competiciones, los combates no tenían lugar en un recinto determinado, sino simplemente era un espacio público. De hecho, no eran héroes, eran esclavos despreciables con el único fin de sobrevivir y conseguir en algún momento su libertad. El vencedor no ganaba nada, su único premio era la vida, sobrevivir un asalto más hasta que tuviera el siguiente combate. Y con el paso de los años, a la victoria se le atribuyó algo de mérito, tampoco mucho, pero pensaron que el ganador debía recibir unas pocas monedas. El paso del tiempo fue cebando lentamente la cuantía de los premios y a las monedas se les sumó las palmas de la victoria. Más tarde llegaron las típicas coronas que se daban a los ganadores griegos, pero su trofeo más preciado era uno que todos ansiaban conseguir. Era un trofeo que los libraría de su condición de esclavos. Con él conseguirían la manumisión. Pocos lo harían, la rudis, así se llamaba este trofeo. Este en sí no era más que simplemente una espada de madera con la que entrenaban los gladiadores, pero con el paso de los años se convirtió en un preciado trofeo que les proporcionaba la libertad y, lo más importante de todo, convertía al gladiador en uno de los hombres más admirados de Roma. A mediados del siglo I a.C., estos valerosos hombres ya no eran despreciables. Se habían convertido en estrellas mediáticas. Todos aquellos a los que se les otorgaba la rudis se convertían en rudiarius. Pero lo más importante es que gozaban del respeto por parte de la población. Dejaban de ser esclavos y hasta conseguir el preciado trofeo había que recorrer un largo camino en el que, por desgracia, muchos claudicaban antes de llegar a la cumbre, antes de alcanzar la gloria. Muchos cerraban los ojos eternamente sin lograr su tan esperado sueño, pero el que lo lograba vivía un momento muy emocionante. Emocionante para el público y para él. Sin duda, se trataba de uno de los instantes más esperados, la ceremonia de concesión de la libertad, donde por fin abandonaba su condición de esclavo. Para conocer más de cerca la gloria de estos hombres, tenemos que viajar hasta el año 89 después de Cristo y nos centraremos en la figura de Hermes. En esta época, el estatus de los gladiadores en nada se parecía al descrito por Cicerón en el 44 antes de Cristo. Aquí nos encontramos con personajes famosos, mediáticos, admirados y adinerados. Pero viajamos hasta ese año, 89 después de Cristo, a Roma. Faltan pocos días para la celebración de unos juegos gladiatorios. La vida transcurre con normalidad en Roma. En el poder, un emperador de la denominada dinastía Flavia, Domiciano. Lleva 5 años en el poder y 10 años más tarde será asesinado. En los muros de las viviendas romanas, las tumbas, los hitos de las calzadas, en otros muchos lugares, encontramos símbolos que nos hablan de la gladiatura. Pero estos valerosos luchadores están presentes en objetos aún más cotidianos. Encontramos a un mercader vendiendo lucernas con las figuras de los respetados gladiadores, entre ellos Hermes, nuestro protagonista. Otro comerciante nos ofrece navajas que tienen algo de especial. Son las navajas del momento. Hermes está representado en ellas. Y entramos en una tabernae y nos topamos con varias botellas de vino. En algunas de ellas vemos los rostros de los gladiadores más célebres del momento. Son auténticos objetos de deseo. Al salir, vemos otros mercaderes que nos ofrecen vasos, espejos, estatuillas, panes, tortas, todo con un denominador común, los luchadores. Pero no solo ahí, el arte está cargado de referencias a los Munera. Vemos esculturas, pinturas, relieves, mosaicos. Los juegos gladiatorios eran una potente fuente de inspiración, llegando a convertirse en un auténtico género dentro de las artes. Eran muchos, ricos y no tan ricos, jóvenes y mayores, quienes querían tener en su propia vivienda algún momento inmortalizado de un valeroso gladiador. Podíamos ver tanto un lujoso mosaico en un palacio, así como también un simple graffiti, la típica técnica de las familias más humildes. Pero todos ellos tenían una misma temática, la gladiatura. Y en terrenos más específicos, también esta misma temática. En la antigua Roma, no todos sabían leer, pero aquellos que sí lo hacían, podían leer historias sobre gladiadores. Todos los géneros se hicieron eco de ellos. Séneca, Marco Aurelio, Suetonio, Marcial, todos escribieron al menos una vez sobre estos hombres y sus combates. Seguimos nuestro recorrido por Roma. Nos topamos con el pater familias, el patriarca de una acomodada familia. En sus manos, el periódico de la época romana, el Acta Diurna. En uno de sus apartados, este caballero lee con especial atención. En solo unos días podrá ver luchar al afamado Hermes y está mirando sus estadísticas, información sobre sus puntos débiles y fuertes y también algún que otro cotilleo sobre sus amores y desamores con alguna que otra patricia. Por otro lado, Lucius, un simple patricio, se dirige a las termas. Llega el momento de brindarle un pequeño homenaje a su propio cuerpo. Nada más llegar, se adentra en el apoditerium, lugar donde deja sus ropas y objetos personales. Después hará el habitual circuito, el tepidarium, un ambiente de temperatura tibia, el caldarium, un baño caliente, el sudatio, la sauna, y el frigidarium, los baños fríos. Al terminar su circuito, se encuentra en una de las estancias con Petronius. Se saludan y comentan algo sobre los próximos juegos. Ambos asistirán al anfiteatro Flavio. Discuten sobre quién saldrá vencedor. Este diálogo se produce entre miles de romanos en diferentes lugares al mismo tiempo. Hermes está en boca de todos. Para Lucius, Hermes ganará sin ningún tipo de complicaciones. Para Petronius, aunque sabe que será difícil que pierda, lo desea con todas sus fuerzas. A él no le gusta su estilo. Le gustan los gladiadores sin compasión, y Hermes no es así. Gana siempre, sí, pero nunca mata a sus adversarios. Los deja inmovilizados antes de llegar a matarlos. Partidarios y detractores comentan, hablan, discuten acerca de los juegos que se celebrarán en tan solo unos días. Y al fin llega el día. El Coliseo, el anfiteatro Flavio, como se llamó realmente, comenzaba a llenarse, todos perfectamente ataviados con su toga, cada cual con una de acuerdo a su posición social. En aquella edificación con forma elíptica, cada minuto aumentaba el ambiente festivo. Todos estaban deseando que llegase el momento de ver a sus ídolos. La sociedad romana estaba altamente estratificada y el anfiteatro era una gran muestra de ello. De abajo arriba, las 14 primeras filas estaban reservadas para la orden ecuestre. La primera de ellas, reservada para los senadores. Según íbamos ascendiendo, menor era la clase social de los asistentes. Arriba del todo, los más pobres, aquellos que no disponían de toga, más las mujeres, destinadas a convivir en aquel espectáculo con los estratos más bajos de la sociedad. Unos y otros, cada una de las gargantas presentes en el anfiteatro, gritaban eufóricamente. Aquel espacio que lograba reunir hasta 80.000 personas era un auténtico símbolo de Roma. El anfiteatro simbolizaba la mentalidad romana. En la arena se cruzaban y presentaban los diferentes pueblos y bestias, ambos sometidos al poder de Roma. El pueblo los observaba desde el graderío y más arriba, desde el cielo, los dioses presenciaban el espectáculo. Y este era la prueba material del triunfo de Roma. Los honores eran para el vencedor y aquellos juegos eran una prueba para todo el mundo del poder de Roma infinito. Cualquier romano sentado en la grada solo sentiría orgullo por ser lo que era y cualquier extranjero sentiría envidia por aquel poderoso pueblo. día había amanecido caluroso. El velum, un extenso toldo ubicado en la parte superior del anfiteatro, gratificaba a los espectadores con su sombra. De vez en cuando, para intentar sofocar el calor, tenían lugar las esparsio. Se rociaba agua sobre el público para sofocar el calor. Entre un espectáculo y otro, también tenían lugar las esparsio massilium. Se lanzaban bolas de madera que no eran otra cosa que sorteos, regalos, comida, una lotería de la época. Pero todos querían impacientemente que empezase el espectáculo. Y en efecto, tras disfrutar de las venatio, juegos en los que intervenían bestias exóticas, llegó el turno de los gladiadores. Había llegado el turno de Hermes, el gran ídolo del momento. En el génesis de los juegos gladiatorios no había diferentes tipos de gladiadores, simplemente eran prisioneros de guerra. Pero a medida que fueron adquiriendo prestigio, la competición estaba muy regulada y contaba con unas sólidas normas. Lo más atractivo fue enfrentar a gladiadores de distinto tipo, cada uno con sus puntos fuertes y débiles. Cada cual contaba con armas que suponían una ventaja y una desventaja, y la regla intentaba compensar a unos y otros según el tipo de gladiador que eran. Estaba el Samnis, llamado así porque sus armas eran las que usaban los soldados samnitas. Un largo escudo rectangular y el famoso gladius, la espada. También estaba el Galus, con origen en el pueblo galo. El Tracio usaba armas típicas del pueblo tracio. Portaba un pequeño escudo en su mano izquierda, en la derecha un pequeño puñal. Iaculator, Provocator, Retiarius o Escisor eran algunos de los tipos de gladiadores existentes. El público romano tenía dos favoritos con los que disfrutaba especialmente, el Tracio y el Secutor. Había llegado el momento. Hermes ya estaba preparado para salir a la arena. Respiraba profundamente. A lo lejos, escuchaba cómo el público coreaba su nombre. Intentaba visualizar el combate. Durante varios segundos, le vinieron a la memoria sus entrenamientos en el ludus. El gran número de horas que había pasado entrenando y castigando su cuerpo. Hasta el momento todo habían sido victorias. Tenía un buen estatus social. Había ganado dinero en sus combates, pero lo más importante para él es que había ganado el reconocimiento y la admiración de Roma. Todos le querían, le envidiaban. Las mujeres suspiraban por sus encantos y él quería seguir engordando esa lista de victorias. Hermes ya había recibido sus armas procedentes del armamentarium, almacén de armas. Una y otra vez repetía que no quería tener que visitar un lugar tras el combate, el Sanitarium, lugar donde el médico hacía lo que podía con los heridos. Al otro lado, los Arenarii rastrillaban la arena y limpiaban todo lo del combate anterior. Los soldados de la Guardia Pretoriana cuidaban de que no hubiera incidentes. De pronto, un anuncio. El último combate. Con escuchar un solo nombre, el graderío enloquecía. Hermes ya estaba en la arena. Sabía luchar como cualquier tipo de gladiador. En esta ocasión era un tracio, un escudo y la sica eran sus armas. Grebas, una protección en el brazo y el hombro, un casco con visor y cresta y un cinturón le protegían. Frente a él, otro tipo de gladiador, el murmillo. Estaba armado con el gladius romano y un escudo. En su casco, la cresta tenía forma de pez. El momento de la verdad había llegado. El emperador dio el visto bueno y comenzó la lucha. En el cuarto día de Antíoco, celebramos el 64º día de los Juegos. Y, con su grandiosa caridad, el emperador ha consagrado este día a honrar al pueblo de Roma con un combate final histórico. Hermes se caracterizaba por algo: no mataba a sus contrincantes. Rápidamente ganaba los combates casi sin herir a sus adversarios. Y a los editores, quienes organizaban los juegos, eso les suponía un ahorro económico por no tener que afrontar demasiadas muertes de gladiadores. Lejos de lo que nos cuenta la leyenda, no morían tantos, pues esto suponía un gran gasto económico. Pero en este combate la cosa se estaba alargando más de lo normal. Hermes se estaba empleando a fondo. pero al final consiguió su objetivo, una victoria más y tener que acabar con la vida de su oponente. Eran ya muchas victorias y el pueblo le quería, le aclamaba. Pero la decisión de si el contrincante debía seguir con vida o no, no le correspondía a Hermes. El público era soberano. Gritaban la palabra Nisio al tiempo que agitaban un extremo de la toga para pedir que siguiera con vida. Si por el contrario había luchado mal y el público pensaba que merecía la muerte, gritaban la palabra Iúgula, es decir, degüíllalo. Asimismo, con el pulgar representaban el gesto de degollar. En último caso, era el editor el que decidía tras escuchar el veredicto del público. En esta ocasión, la gente gritaba Misio. Tras esto, Hermes se quitó el yelmo y saludó al público enfurecido ante una nueva victoria de su ídolo. Acto seguido, se le entregó un manto de color púrpura como símbolo de la prosperidad y el triunfo. Con la otra mano saludaba al pueblo que lo adoraba. Disfrutaba de ese momento, una victoria más, un premio más y lo más importante, seguía con vida. Además, le daban otros premios, la palma de la victoria, una corona de laurel y una bandeja de plata. El público, como recompensa al espectáculo, le tiraba en la bandeja monedas y diversos regalos. Por último, el editor también le daba monedas al ganador. Si el público y el pueblo le había dado su premio, sus monedas, el editor no iba a ser menos y debía darle más, dando a conocer así su poder económico. Y con la puesta de sol llegaba el final de los juegos. Tras ellos, una fiesta y el gladiador disfrutaba de su victoria. Hermes seguía ampliando su leyenda. Hermes seguiría convirtiéndose en uno de los grandes. Marcial le dedicó el siguiente epigrama. Hermes, placer marcial de este tiempo. Hermes, instruido en todas las armas. Hermes, gladiador y entrenador. Hermes, terror y temblor de su propia escuela. Hermes, el único al que teme Ielus. Hermes, el único ante quien cae Ad Volans. Hermes, experto en vencer sin herir. Hermes, el insustituible. Hermes, mina de oro de los reventas. Hermes, preferido y tormento de las mujeres de los gladiadores. Hermes, soberbio con la lanza de la batalla. Hermes, amenazante con el tridente marino. Hermes, temible con su tremolante casco. Hermes, gloria del universal Marte. Hermes, único en todo y tres veces uno. Edición, Daniel Núñez, Katy Arcos y Julio López. Guión, David Benito. Seguro que piensas que tu pyme es especial. Ahora, por solo 100 euros lo pueden saber muchos más. Capital Radio lanza Mi Pyme es Especial, un espacio para que las medianas y pequeñas empresas den a conocer sus servicios y claves que las hacen diferentes. Llámanos al 91-283-3334, 91-283-3334 o manda un mail a mipymeespecial@capitalradio.es para tener toda la información, también en nuestra página web capitalradio.es. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Llega otro de esos momentos que tantos nos gusta y es hablarles de arqueología y concretamente de arqueólogos. Tenemos aquí nuevamente con nosotros a Jesús García Barcala. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ti, un placer, ¿cómo estamos? Y como siempre decimos, un Twitter de Jesús, que tiene un fantástico blog. El blog es cienciahistórica.com y el Twitter es @cienciahistoric. Lo van a encontrar y van a encontrar millones de historias curiosas relacionadas, pues no solo con la arqueología, sino con la historia en general. Y me decía Jesús, fuera de micrófono, que tenía detalles del personaje del que vamos a hablar hoy. Y es que el ser humano es cotilla por naturaleza. Le encanta conocer las intimidades de los demás. Y cómo no, estoy seguro que los oyentes, que muchos de ellos verán, pues uno de sus héroes arqueológicos en estas figuras que tocamos, quiere saber todos los detalles que hay tras la vida de estas personas. Si hablamos de Egipto y de sus yacimientos arqueológicos, es obligatorio hablar de Lord Carnarvon, uno de sus arqueólogos de la vieja escuela. Jesús, ¿qué nos puedes contar, como siempre te decimos, de la infancia de este arqueólogo? Bueno, es un personaje efectivamente muy importante, creo yo, en la arqueología, más que nada por el apoyo que él dio a varios arqueólogos. Él es famoso por haber patrocinado las excavaciones de Howard Carter, pero también patrocinó a otros arqueólogos, ¿no? George Carnarvon es noble, nace en una familia muy rica, nace uh-huh. en el castillo de Highclere, que para los que ven la serie de Abbey Road, Downton Abbey, perdón, se llama la serie, pueden uh-huh. ver, es el castillo que todavía pertenece a la familia de Carnarvon. Y es un chico pues que no se le conoce ningún trabajo fijo, ¿no? Disfruta de viajar desde muy joven. Su familia tiene muchos intereses en la cría de caballos de carreras, caballos pura sangre, y yo creo que por ahí le viene el gusto de la velocidad, porque tan pronto los coches empiezan a hacer populares a finales del siglo XIX, él empieza a comprar coches y se empieza a meter en carreras. En 1901 sufre un grave accidente en Alemania, en una carrera ilegal, y los médicos le dicen que a partir de ahí no va a poder hacer una vida normal. Gracias a Dios, pues tiene dinero y no tiene que preocuparse por trabajar, ¿no? Pero también los médicos le recomiendan de que busque, al menos durante el invierno, un sitio más cálido donde la temperatura fría y húmeda de Inglaterra no le afecte tanto. Y por eso llega él a Egipto la primera vez. Nunca un accidente marcó tanto la vida de una persona, ¿no? Yo creo que sí, y además recordemos que se encontró uno de los tesoros más grandes de la historia gracias a ese accidente. Bueno, pues ¿cómo comienza a adentrarse en el mundo de la egiptología y qué formación tiene, ¿no? A raíz de ese accidente. Bueno, él en realidad nunca estudió una carrera profesional. Él fue educado por profesores privados en el castillo. Hizo un semestre de ciencias políticas, dijéramos, en Oxford, pero no, yo creo que no. Se dio cuenta que no le hacía falta. Pero cuando llega a Egipto, enseguida se enamora de la egiptología. Empieza a conocer un poco la historia, contrata un profesor que le da clases privadas, por supuesto, empieza a comprar piezas de coleccionista, que en aquel entonces, pues, dijéramos, los gobiernos no se preocupaban tanto por proteger el patrimonio de un país, ¿no? Entonces era muy fácil comprar piezas y él tenía dinero y empieza a hacer su colección. Se lleva a su esposa a Egipto. Ella normalmente pues no se siente tan cómoda en ese ambiente, pero termina por adaptarse. Lo gracioso es que leí en una de las en un sitio que cuando Carnarvon hace sus primeras excavaciones, bueno, él observa. Él se montó una especie de pagoda cerrada, donde por dentro estaba muy fresquito, y desde ahí observaba a los excavadores. Y su mujer iba vestida como si estuviese vestida en una fiesta en Londres, enjollada y todo. Y supuestamente alguna vez hicieron una foto de ella, pero Carnarvon vetó que se publicara en cualquier sitio. No he encontrado la famosa foto, pero en fin, desde 1903 empieza a patrocinar excavaciones en varios sitios, y es entonces cuando Gastón Masperso, que en aquel entonces era el director de patrimonio, dijéramos, en Egipto, ¿sí? Y es él quien le recomienda a Howard Carter. Conoce a Howard Carter y terminan participando juntos en las excavaciones. Sí, como te decía, por aquel entonces Carnarvon estaba patrocinando a varios, pero con Carter pues simplemente hizo buenas migas, ¿no? Carter era muy joven y tenía la preparación que Carnarvon no tenía. Además tenía mucha energía, se entendía muy bien y de hecho terminó patrocinando exclusivamente a Carter, pero expandiendo las excavaciones. Lo que pasa es que empezaron en un principio en la zona de Tebas, donde no tuvieron mucho éxito. Carter desde el principio quería ir al Valle de los Reyes, pero las concesiones estaban todas dadas, ¿no? Y tuvieron suerte que en 1913, si no me equivoco, uno de los arqueólogos que estaba trabajando en esa zona se diera por vencido y dijera, aquí no hay nada. Claro, porque se llegó a pensar que el Valle de los Reyes ya estaba excavado y no eran conscientes de lo que quedaba por excavar y por descubrir. Y hace 100 años decían que ya todo estaba inventado, ¿no? El otro día leí en el periódico una presentadora de televisión que no conozco, dijo que todo lo... que en televisión todo estaba inventado. Yo creo que estas cosas al final terminan por caerse. Totalmente. Por sí solas. Y efectivamente, en el Valle de los Reyes, incluso ahora, 100 años después, se siguen encontrando tesoros importantes, ¿no? Tesoros culturales. Bueno, hay una parte importante que es en Asuán, porque Carnarvon tiene allí unos percances y va a enfermar gravemente, ¿no? ¿Qué hizo en Asuán y qué le llevó finalmente a que su vida corriese en peligro y al final terminó como terminó? Bueno, tú sabes, hacia 1922 Carnarvon ya estaba un poco decepcionado que no se encontrara nada de importancia en el Valle de los Reyes. Y ahí por septiembre, a finales del verano, llamó a Carter. Él estaba en Inglaterra, en Highclere, y le dijo que era la última temporada, ¿no? O incluso que ya se acababa ahí la temporada. Pero Carter le dijo que le dejara, porque él tenía la concesión, excavar un año más y que él pagaría los gastos. Pero Carnarvon dijo, no te voy a dejar pagar los gastos, acepto, yo lo pago una temporada más. Dos meses después, Carter encuentra la tumba de Carnarvon, de Tutankamón, y llama a Carnarvon antes de abrirla. Entonces Carnarvon rápido se va a Egipto con su hija, pero recordemos, es un hombre de 55 años y con muchos problemas de salud. Llega y luego pues toda la emoción, toda la excitación, toda la gente, la prensa, termina por cansarlo mucho. Y él decide a finales de 1922 irse a tomar unas vacaciones a Asuán. Unos kilómetros al sur, dijéramos. ¿Sí? Asuán es en aquel entonces todavía un pueblo, no hay lago, todavía no se construía la presa, pero estaba más fresquito que en el desierto. Ahí le pica un mosquito, que en primer momento pues no es nada grave, no era un mosquito anófeles, no le dio malaria, pero la picadura se le infectó cuando Carnarvon se afeitó y la cortó, se la abrió, probablemente la navaja no estaba desinfectada, no lo sabremos nunca, y dos semanas después había fallecido. Claro, esto sucedió apenas 6 meses después de haber descubierto y profanado, entre comillas, la tumba de Tutankamón, y la prensa enseguida se cogió de la muerte de Carnarvon para hablar de la famosa maldición de Tutankamón. Yo creo que más que nada por eso famoso. Otras personas murieron en los siguientes años relacionadas con Carnarvon y es muy fácil pues siempre decir siempre se puede sacar una historia relacionada con esa supuesta maldición, que es, yo creo que como ver figuras en las nubes. Exacto. Bueno, ¿qué pasó con la colección de objetos de Carnarvon? Bueno, pues Carnarvon le interesaba, él quería que se lo quedara al British Museum, ¿no? Él era obviamente británico y quería tenerlo cerca de casa. Y escribió en su testamento que la prioridad la tenía el British Museum. Lo que pasa es que la esposa, la viuda de Carnarvon, pues ella tenía otros intereses. No voy a decir que fuese el dinero, porque el dinero le sobraba. Ella lo que quería era terminar con todo, o sea, quitarse de todo encima lo más pronto posible. Entonces hizo una especie de truco. Le dijo al British Museum que ellos tenían prioridad para comprar la colección y les dijo... me tenéis que dar 40.000 libras hoy a las 2 de la tarde. De la época, qué tela, ¿eh? No, perdón, creo que eran 20.000. Era muchísimo dinero, da lo mismo, ¿eh? Y era para las 2 de la tarde. Obviamente el British Museum no podía conseguirlo. Entonces terminó por venderle la colección al Museo Metropolitano de Nueva York por $140,000. O sea que le sacó 5 o 4 veces más sí. de lo que podía haber sacado. Ahora, esa colección pues es importante, pero yo la he visto en Nueva York, pero tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Es una colección de pequeños artefactos, que era lo que podía comprarse en aquel entonces. Uh-huh. Es bastante extensa, eso sí. Tiene unas 20.000 piezas, o no recuerdo cuántas, de las que solo puedes ver 20 o 30. Pero bueno, pertenece a uno de los personajes más importantes, creo yo, de la arqueología del siglo pasado, más por el efecto que causó en otras personas que por lo que haya descubierto él mismo, ¿no? Bueno, yo creo que es interesante y es un fenómeno. Yo creo que de cara al futuro no hay personalidades, aunque hay gente muy importante, ¿no?, dentro de la arqueología, pero claro, que vayan a marcar una época, porque en este caso las biografías que nos has traído, en este caso Carnarvon, se han convertido casi igual de famosos que sus descubrimientos. O sea, Tutankamón y Carter están ahí. Y con razón, yo creo, porque Carter no hubiera podido haber hecho nada sin Carnarvon. Uh-huh. O sea, si dijéramos, él solo pagaba, pero eso es muy importante. O sea, tú lo sabes, una excavación sin dinero simplemente no existe. Vamos, que los propios investigadores se han convertido en personajes. Sí. Yo creo por la fascinación que despierta la arqueología, pues además un poco ese toque de aventura que tienen, ¿no? Ese toque de exploradores, de encontrar cosas nuevas, de ver países diferentes. Tú piensas que hace 100 años, pues muchos de ellos se convirtieron en personas famosas porque además mostraban al resto del mundo lo que había en otros países. Ahora es muy fácil uh-huh. viajar y ver todo eso, pero en aquel entonces era muy difícil ver el resto del mundo. Entonces esta gente era la que mejor conocía los países y se hacían famosos. Desde luego, esa época tiene, no sé, algo romántico, y las fotos incluso de esa época, la situación, que yo creo que será imposible que se vuelva a repetir porque es única. Ese momento en el que, bueno, pues no tenían prácticamente formación arqueológica, eran todo gente autodidacta, pero pues los avances que hicieron, unos llaman, siempre lo hemos dicho, ¿no?, unos llaman expoliadores, otros no. Eso se habría que abrir el debate, y más con lo último que ha sucedido en Oriente Próximo. Bueno, gracias a estas personas podemos disfrutar de piezas que a lo mejor se habrían perdido. Uh-huh. Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vuelvo a repetir el blog cienciahistórica.com y el Twitter @cienciahistoric, donde van a encontrar muchas más historias de arqueólogos y de otras muchas cosas en ese blog. Jesús, muchísimas gracias. Te esperamos pronto aquí. Gracias, David. Hasta pronto. Seguimos con más cosas aquí en Ahora en Capital Radio. Todos los sábados, de 11 a 12 del mediodía, vive y viaja con Capital Radio y Nieves Herrero. Vivir, viajar. El programa de turismo de Capital Radio para oyentes inquietos y de espíritu joven. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Ay, esta música me pone siempre un poco triste, porque hace tiempo hicimos un programa especial de Auschwitz y a uno le pone los pelos de punta. Pero bueno, ya está aquí Irene Aguilar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. La lista de Schindler, vaya película más dura. Sí. Pero bonita al mismo tiempo. Es bonita, sí, la música es maravillosa. ¿Y por qué nos pones esta música? Va relacionado con lo que nos traes hoy, ¿no? Efectivamente, va relacionado con lo que traemos hoy y te anuncio ya y anuncio a los oyentes que vamos a hacer una especie de trilogía, un especial Segunda Guerra Mundial. Entonces, tanto el libro que presento hoy como el de las dos próximas semanas, los de las próximas semanas, van a ser en relación con la Segunda Guerra Mundial. Eso mismo es. Contexto, pero diferentes libros, diferentes historias y nada que ver. ¿Y por qué he elegido esta música? Pues bueno, porque la historia trata de alguien que en un momento atroz les ayudó, ayudó a los judíos y, y entonces este libro también de alguna manera da esperanza, como esa película. Libro que ya pueden todos ustedes ver, la foto que hemos subido con Irene con ese libro a nuestras redes sociales, a facebook.com/agorahistoriaprograma y también está en Twitter, nuestro Twitter es @agorahistoria. ¿Y de qué libro se trata, Irene? Pues se trata de Volver a Can Frank, el libro es de Rosario Raro y la editorial es Planeta. Bueno, pues cuéntanos, porque nos hablas de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, esto está en España, hay una mezcla ahí, ¿no? Cuéntanos, Irene. Sí, exactamente. Os cuento un poco el contexto del libro. La acción se sitúa en marzo de 1943 en la Estación Internacional de Can Frank, en Huesca, en el Pirineo aragonés. Y bueno, hay que saber que en el invierno del 42 el ejército alemán toma la estación como si se tratara de un trozo más de la Francia ocupada, ¿no? Uh-huh. Y en esta estación lo que ha quedado un poco desconocido y ha vuelto a resurgir ahora con esta novela y otras investigaciones es que bastantes personas de la estación se dedicaron a esconder a judíos e intelectuales refugiados y a pasarles por la frontera para librarles de los nazis. Entonces, en este libro narra como un músico, una camarera de hotel, un contrabandista, un obrero ferroviario y un conde parisino y también el jefe aduanero de la estación se convierten en la esperanza de estos judíos, ¿no? Y les ayudan a pasar la frontera, los esconden, bueno, pasan muchísimas aventuras y muchísimos peligros, ¿no? Para ayudarles. Y hay que saber también que fueron más de 15.000 judíos los que se salvaron cruzando esta frontera pirenaica por esta estación. Y entre ellos figuras muy importantes como Alma Mahler, su marido el escritor Franz Werfel, Heinrich Mann, Leon Feuchtwanger, el artista Max Ernst, Josephine Baker o Marc Chagall. Estos se libraron por haber estado en la estación de Can Frank. Bueno, lo tenemos aquí nosotros, que por cierto, creo que hay un proyecto ahí para renovarla y para que podamos disfrutarla todos, esa deberían, estación. Porque ha estado muy muy abandonada y de hecho hay gente, familiares de estos judíos que se trasladaron luego a Estados Unidos, que han vuelto a España solo para ver esa estación por donde se libraron sus antepasados. Bueno, ¿cómo surge la idea de escribir sobre la estación de Can Frank y bueno, esas circunstancias? Sí, pues la autora nos cuenta que el primer contacto surgió con una investigación de su apellido. Ella, pues al parecer, estaba convencida de que todos los Raro eran de Segorbe, pero empezó a documentarse y resulta que uno de los orígenes del apellido está en un pueblo muy cercano de Can Frank. Entonces, de alguna manera, ella ya se fue acercando a ese sitio, ¿no? Y después se enteró también de que había pues, raros en por Jaca y demás. Y después dio con un documental que también trataba sobre la contienda de la Segunda Guerra Mundial, sobre las estaciones ferroviarias y de alguna manera todo esto le condujo a... El destino un poco le llevó a explorar más la idea de Can Frank e investigó, se pasó muchísimos años investigando sobre la estación antes de escribir la novela. Bueno, tú que eres una lectora empedernida, recomiéndanos, danos una razón para leernos esta novela. Bueno, doy más de una. Es que para mi gusto es una de las novelas históricas mejor documentadas que he leído. Se nota muchísimo que, bueno, de hecho ella lo dice, las personas que describe, los personajes son reales, lo único que las biografías las ha respetado, les ha cambiado los nombres, ¿no?, por respeto, pero las biografías las ha respetado, entonces estamos hablando de personajes que de verdad existieron, tienen muchísima fuerza y la descripción tanto de la estación como de cuando se pasaban escondidos horas, está muy bien documentada, es muy rica, sin ser pesada, ¿no? Es muy entretenida y por eso merece la pena, porque hay una mezcla perfecta entre la labor de investigación y documentación con la labor de entretenimiento y de emoción, que la emoción que consigue transmitir. obviamente alguien tiene que ser el malo en esta novela y de nuevo son un poco los alemanes, aunque es cierto que también hay personajes que no son alemanes y se aprovechan de los judíos cobrándoles a cambio de pasarles por la frontera, o sea que bueno. Vamos, que merece la pena, ¿no? Para pasar un buen rato. Merece muchísimo la pena. Bueno, yo me estoy leyendo un libro muy curioso, no tiene nada que ver con la historia, siempre me elijo algo para desconectar un poco. Y el otro día, fíjate, vi la película y me pareció, tengo que decirlo, me pareció mala, no me gustó. Y dije, ya que se ha hablado tanto, tenía la curiosidad, digo, a ver si el libro es mejor que la película, 50 sombras de Grey. Por favor, no lo puedo creer. Bueno, yo he leído el primero, nada más. No he ido a ver la película. En eso estoy yo, así que... Y ya no pude leer más. Pero es que he visto la película que me ha gustado nada. No. Y he dicho, bueno, pues si tanto habla la gente, voy a leerme el libro, a ver si realmente es bueno o no. Que nada tiene que ver con la historia, pero bueno, estamos hablando de libros, pues sí. Nada, recomendaciones. Creo que tampoco me está gustando, pero bueno, no, yo ya que lo he empezado, apenas, tendré que terminar. Apenas lo acabé y por un trabajo de marketing de la universidad, si no, no lo acabo. Bueno, pues no se queden con esa recomendación, quédense con la que nos va a hacer ahora mismo Irene. Sí, Volver a Can Frank, de Rosario Baro y la editorial Planeta. Pues ahí tienen ese primer libro de la trilogía que nos va a traer durante las próximas semanas, Irene. En unos minutos te esperamos aquí con las efemérides. Muy bien. Se quedan con un poquito de música de la lista de Schindler. ¿Qué quieres ser de mayor? Renace Nativo Digital con Foro Economía y elige la profesión del futuro. Observatorio e-commerce, todos los viernes de 8 a 9 de la tarde en Capital Radio. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Les invito a continuación a un viaje al presente y al pasado. Hoy vamos a ir con un guía de excepción, con Jordi Canal Soler. Él es escritor, fotógrafo y sobre todo viajero, autor de un libro de reciente publicación, Viaje al Blanco, de la editorial UOC. Y lo tenemos hoy con nosotros, Viaje al Polo Norte, ahí vamos a ir. Jordi, muchísimas gracias por estar con nosotros, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias a vosotros. Bueno, antes de nada y que nos cuentes tu expedición que reflejas en este libro, que es prácticamente un diario de todo lo que habéis vivido allí, de alguna forma fuisteis a rememorar esas históricas expediciones. Háblanos de esos primeros momentos, por ejemplo, con Nansen. ¿Qué nos puedes contar acerca de él? Bueno, pues Nansen fue el precursor de estos viajes al polo y de hecho también la fuente de inspiración para mi propio viaje, ¿no? Yo desde pequeño había leído pues todos sus libros, su biografía y cómo había ido gestionando de una manera también totalmente innovadora estas expediciones, y un poco lo que íbamos a hacer era emular esos primeros exploradores del polo que se habían aventurado en esas zonas tan terriblemente frías, con simples pieles de animales, trineos de madera y una tecnología primitiva comparada con la que vamos nosotros ahora, que es con los GPS, los teléfonos de satélite, etcétera, ¿no? Bueno, para que la gente se sitúe, Nansen, ¿cuándo organizó sus primeras expediciones? ¿De qué época estamos hablando? Pues, de hecho, la primera expedición que dio un poco de fama a Fridtjof Nansen era biólogo noruego y le gustaba mucho esquiar. Y lo que hizo fue, con 5 compañeros más, en 1888 cruzó por primera vez el casquete de Groenlandia, de este a oeste, y así saltó a la fama, ¿no? Era una cosa que nunca se había hecho, y eso lo que le permitió es un poco ir más allá y proponerse lo que es la expedición que se acercó más hasta entonces al Polo Norte. Y eso fue también una cosa gestionada a través de la ciencia, ¿no? En 1881 se había hundido, naufragado un barco en Siberia, era un barco americano que se llamaba Jeannette, y al cabo de 3 años aparecieron sus restos en Groenlandia. Claro, eso aparentemente pues no tenía mucho sentido, y un científico lo intentó explicar sacando una teoría de unas corrientes marinas que iban desde Siberia a Groenlandia a través de lo que sería el centro del Océano Glacial Ártico, que es donde está el polo. Entonces Nansen lo que hizo fue proponer una expedición en la que construirían un barco que cuando se congelara el mar pues quedara ahí estancado, pero que no se rompiera, para que la propia corriente marina lo que fuera es ir arrastrándolo hasta el polo siguiendo esta corriente. De manera que pues la gente se entusiasmó con la idea, sufragaron los costes y se construyó el Fram, que era este barco que tenía que aguantar la presión del hielo de manera que pues no se rompiera, ¿no? Se buscó los mejores constructores, la madera más resistente, y aún hoy en día el Fram existe, está en Oslo, en un museo, y se puede visitar, de manera que te puedes hacer muy bien a la idea de cómo era esa expedición. Luego, pues la expedición en sí duró 3 años, y estos 3 años estuvieron congelados en el hielo, con sus 6 meses de invierno y 6 meses de verano, con luz y total oscuridad, de manera que también fue una expedición pues novedosa en este sentido, de tener que invernar ahí en medio del hielo del océano glacial, pues sobre todo venciendo el principal peligro, que era el aburrimiento, ¿no? Claro, porque 3 años de expedición da para mucho, y te iba a comentar eso, que lo reflejas en el libro. Había momentos muy aburridos donde únicamente tenían que dar de comer a los perros y alimentarse ellos y poco más, ¿no? Sí, de hecho ellos lo que aprovecharon también fue para practicar con los trineos de perros, con los kayaks cuando había algún trozo así de agua libre, pero sobre todo les sirvió un poco para preparar el gran asalto final, ¿no? Como veían que el barco no estaba llegando suficientemente lejos, lo que hicieron fue que Nansen y un compañero suyo, Hjalmar Johansen, decidieron abandonar el barco totalmente a la aventura con unos trineos de perros para intentar llegar ellos directamente al polo. Claro, eso significaba que si abandonaban el barco y el barco seguía moviéndose, pues a lo mejor no lo iban a encontrar, ¿no? O sea que tenían que abandonar la seguridad más o menos del barco para adentrarse en los hielos, intentar llegar al polo y luego regresar a buscar la tierra más cercana, que en esos casos era la tierra de Francisco José, en unas islas que están al norte de Siberia, ¿no? Realmente, pues, probaron suerte, salieron en 1895, y realmente, pues, un mes más tarde llegaron a lo que sería considerado el punto más septentrional al que ha llegado nunca una expedición hasta entonces, ¿no? Lo que pasa es que el hielo ahí estaba terriblemente deformado, no había manera de poder pasar con los trineos, y además tenían en contra una deriva que los iba echando hacia el sur enseguida que conseguían hacer unos kilómetros hacia el norte, ¿no? O sea que lo que avanzaban de día, de noche cuando dormían, pues se veía retrasado. De manera que al final tuvieron que desistir, regresaron a donde pudieron, que en este caso pues era tierra de Francisco José, pero ahí tuvieron que invernar sin la comodidad de la cabina del barco, sino construyéndose una pequeña cabañita de piedras y pieles en la isla. Uh-huh. Y al año siguiente, entonces sí pudieron coger una expedición que los encontraron ahí de milagro para regresar finalmente a Noruega, con lo que es la mayor de las coincidencias, que ellos llegaron el 9 de septiembre de 1896 ahí, fueron recibidos como héroes, y al cabo de una semana regresaba el Fram, el barco que había estado hasta entonces en los hielos, que también había quedado libre y había regresado a su puerto natural. O sea, que realmente fue una de las expediciones más aventureras, que justamente contrastándola con lo que fue en nuestra expedición actual, pues te das cuenta de que esos hombres eran pues unos casi temerarios y aventureros en el más sincero pues explicación de la palabra, ¿no? Iban, ¿sí?, totalmente a la aventura, sin posibilidades de rescate como íbamos nosotros. Bueno, luego hay otro de esos personajes también relevantes en otras expediciones, como es Robert Peary, un personaje muy polémico y además estudió en profundidad a los inuit, ¿verdad? Sí, de hecho, si hay que agradecer a una cultura el hecho de que nos haya permitido como civilización llegar a los polos, es justamente los inuit, ¿no? De hecho, Robert Peary, que es, se dice, la primera que llegó al Polo Norte, esto fue en 1909, Pues él llegó principalmente porque lo que hizo es aprender de los inuit, de los mal llamados esquimales, pues cómo evolucionar en el hielo, cómo vestirse, qué comer, cómo cazar, todo eso, que le permitió entonces ir pues desarrollando capacidades y técnica para poder finalmente llegar al Polo Norte. Pero además, al cabo de dos años, en 1911, Amundsen, Roald Amundsen, llegaría también al Polo Sur gracias a lo que aprendió mientras hizo la travesía del Paso del Noroeste, donde aprendió todo eso gracias a los esquimales que vivían ahí. O sea que es gracias a toda esta cultura inuit que se ha podido llegar a los polos. Y en este caso, pues en la expedición de Peary, de hecho, pues tuvo muchas expediciones, pero en la última, en la que finalmente llegó al polo, iba acompañado también por cuatro inuits, que eran realmente pues los que le ayudaban en todo, ¿no? Y también justamente por una especie de criado secretario, que era Matthew Henson, un afroamericano, que era realmente pues también la mano derecha de Peary y en cierto sentido el que consiguió que realmente pudieran llegar ahí, ¿no? Uh-huh. Peary pues estaba bastante mayor ya, había pues después de 23 años envejecido bastante desde la primera expedición que tuvo en Groenlandia, y Matthew Henson se encargó muchas veces de llevarlo en su trineo y ir tirando hacia el norte para finalmente poder llegar, ¿no? Cuando llegaron ahí, después se ha visto que las mediciones que hicieron para poder ver su latitud pues no eran del todo correctas, y se dice que se quedaron a unas 30 o 60 millas de su objetivo final, ¿no? Pero en un sentido más amplio, pues se acepta que Robert Peary al menos fue la primera persona realmente que se acercó muchísimo al Polo Norte, y por eso se le da esa importancia, ¿no? Y de hecho nuestra expedición venía a ser una celebración del centenario de la llegada de Robert Peary, y si él llegó un 6 de abril, nosotros llegamos el 12 de abril de 2009, justo 100 años después. Bueno, nos hablabas de Robert Peary, pero su gran rival fue Cook, incluso hoy en día sí algo de, bueno, algunos temas polémicos. ¿Qué nos puedes contar de este personaje? Pues este se llamaba Frederick Cook, era un médico, de hecho. Él y Peary habían coincidido en una de las primeras expediciones. Lo que pasa es que después se ha visto que realmente Cook era un mentiroso compulsivo, ¿no? De hecho, había varias expediciones de las que él se daba crédito, como una, por ejemplo, de ellas era que había sido la primera persona en llegar al monte McKinley, en arriba de todo, y después en realidad se ha visto que por las fotos que había presentado como testigo, pues esas fotos habían sido tomadas a más de 50 kilómetros de la montaña, ¿no? O sea que realmente ya mucho antes de intentar llegar al polo ya había mentido. Y cuando llegó Peary, él dijo que había llegado un año antes, pero sus únicos testigos eran dos esquimales que no hablaban inglés, de manera que claro, no eran testigos realmente pues muy precisos, y a causa de eso y de que pues su pasado también un poco lo presentaba como una persona de poco fiar, pues no se le dio la importancia que tuvo. Pero durante muchos años hubo una rivalidad que no era solamente personal, sino que se expresaba en los medios de comunicación, y ha llegado pues hasta nosotros muchas caricaturas de la gran batalla que tuvieron Cook y Peary para el reconocimiento oficial de quién había sido realmente el primero en llegar al Polo Norte, ¿no? Que realmente pues después se ha visto que en todo caso ninguno de ellos puso el pie físicamente en el polo, porque eso pues por las condiciones de las técnicas de posicionamiento de entonces pues era más complicado, ¿no? Realmente el primero que lo hizo con GPS fue en 1969, un tal Wally Sarver, que era inglés, y hasta entonces pues no había la técnica para poder decir que estás perfectamente en el polo. Uh-huh. Bueno, ya para concluir, Jordi, como he dicho al principio, eres autor de Polo Norte, Desierto Blanco, autor del libro Viaje al Blanco, de la editorial UOC. No quiero desvelar, ni quiero que nos desveles nada de lo que cuentas en el libro, pero sí, hacer una pequeña, un adelanto para todos aquellos que quieran descubrir ese fantástico viaje. ¿Qué van a encontrar en tu libro, Jordi? Pues sobre todo van a encontrar cómo es el día a día de una aventura polar, ¿no? A mí lo que siempre había encontrado a faltar en los libros de esos grandes exploradores era pues más el detalle del día a día, ¿no? Qué era lo que comían, cómo se abrigaban, cuáles eran las sensaciones que tenían respecto al frío, a la dificultad del terreno, a la falta de montañas, porque claro, ahí es todo un desierto perfectamente plano, de color blanco, que hasta puede llegar a ser monótono, ¿no? Cómo se defendían todos esos exploradores de esas sensaciones, y eso es lo que he intentado plasmar en el libro, en forma de diario, de manera que día a día el lector puede ir evolucionando y siguiendo la aventura como si estuviera dentro de ella. De manera que al final llegas al polo con la sensación de que has andado esos últimos kilómetros del último grado hasta llegar al eje de la Tierra. Bueno, pues lo recomendamos. Viaje al Blanco, editorial UOC, el autor Jordi Canal Soler, que repetimos, es escritor, fotógrafo y viajero, y ya ha estado en más ocasiones en Ágora, y esperamos que en los próximos meses pues vuelva a estar con nosotros, porque tiene muchas cosas que contarnos de todos esos países que conoce. Jordi, muchísimas gracias por haber estado una vez más en Ágora. Gracias a ti, hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Continuamos con más cosas. ¿Quieres conocer todas las claves de la publicidad? ¿Qué piensan los directores de marketing de las principales marcas? ¿Cuáles son las mejores herramientas para que conozcas tu marca? Todos los viernes en Capital Radio, La magia de la publicidad, presentado por José Antonio Bittner y con la colaboración de IPMAR, la publicación líder en marketing y publicidad. Ya llegan a Ágora las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y de la arqueología. Como siempre, con Gemma García Ruiz Pérez, que ya la tenemos aquí en el estudio. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con esa primera noticia. Curiosa, sin duda. Encuentran una extraña bacteria en los restos de Pablo Neruda. Científicos españoles han descubierto en el cadáver del poeta Estafilococo dorado, una bacteria poco común que nada se asocia al cáncer de próstata que, conforme a la tesis oficial, presuntamente le causó la muerte en el año 1973. El hallazgo ha tenido lugar dentro de las investigaciones lideradas por el juez chileno Mario Carroza, dirigente de la causa que tiene como fin determinar las circunstancias que rodearon la muerte del Premio Nobel de Literatura. Así pues, los investigadores del Centro de Ciencias Técnicas Forenses de la Universidad de Murcia, abanderados por Aurelio Luna Maldonado, vuelven a poner en la palestra la hipótesis de que Neruda no falleció a causa del cáncer, sino que su muerte pudo haber sido provocada por terceros. Napoleón Bonaparte no era muy bueno en la cama. El pequeño emperador francés conquistaría medio mundo, pero en palabras del historiador británico Andrew Roberts, lo cierto y verdad es que nunca llegó a hacer lo propio en su alcoba. Y es que a pesar de que la historia de amor entre Bonaparte y Josefina, su esposa, es una de las más famosas de la historia de Francia, la correspondencia que ambos cruzaron evidencia que Bonaparte era un pelín inepto entre las sábanas. Un amante vulnerable, necesitado, un poco obsesivo y más bien flojo de experiencia. Así le define Roberts en una serie documental que acaba de presentar la BBC y que a buen seguro dejará el mito de Napoleón un poquito más cerca del suelo, al menos en lo que se refiere a asuntos de faldas. El soldado perdido de Pearl Harbor vuelve a casa. El cuerpo de Edwin Hopkins desapareció sin dejar rastro hace hoy más de 74 años. No es de extrañar. El fatídico 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron la base naval estadounidense y de buenas a primeras, el buque en el que viajaba acabó en el fondo del océano. Por desgracia, un buen número de marineros corrieron aquel día la misma suerte y también perdieron la vida a bordo del US Oklahoma, un navío que, por cierto, fue el primero en ser impactado por las bombas niponas. La magnitud de la ofensiva fue tal que algunos de sus cadáveres no se encontraron hasta el año 2008, fecha en la que apareció una fosa común donde, entre otros, estaba enterrado el cuerpo de Edwin. No obstante, la fatalidad y algunos problemas legales impidieron que el soldado perdido de Pearl Harbor regresara a su hogar de una vez por todas. Y no ha sido hasta ahora, 6 años más tarde, que por fin lo ha conseguido. El desconcertante hallazgo de un gladiador decapitado bajo Liverpool Street. En pleno corazón de Londres se ha encontrado un esqueleto humano de época romana, que según los historiadores pudo pertenecer en su día a un gladiador decapitado en la arena. En cuanto a su tumba, llama y mucho la atención que el hombre fue enterrado con la cabeza a sus pies, lo que ha suscitado en los expertos cierta polémica y diversas teorías. Y todo porque en el mismo lugar, por cierto, ese donde hace solo unos días les comentábamos que se habían descubierto los cuerpos de decenas de monjas acusadas de brujería, han aparecido varias cabezas humanas más separadas del cuerpo. Un hecho que para algunos sugiere que en ese mismo camposanto fueron enterrados diversos delincuentes comunes cuyo cadáver se decapitó en su día con el fin de aleccionar al resto. Y por contra, para otros, se vincula la presencia en la zona de cazadores celtas que hubieran tenido a bien coleccionar las testas cortadas de sus enemigos en plena batalla. Una costumbre sangrienta, sí, pero por desgracia demasiado real. La casa Sotheby's subasta una pintura robada. La prestigiosa casa de subastas puso en venta este miércoles Atardecer en el Cairo, una obra de Ivan Evisovsky valorada en más de 2 millones de euros que fue robada en 1997 a un coleccionista afincado en Moscú. El pasado lunes, el Ministerio de Interior ruso solicitó formalmente a la policía británica que paralizase la venta. No obstante, Sotheby's hizo oídos sordos a la petición, argumentando que el óleo no figura en las bases de datos de arte robado y que, por tanto, su venta es legítima. Como resultado, la pintura ha cambiado finalmente de dueño, gracias a una sustanciosa puja. Y terminamos con esta otra noticia. Atapuerca pone cara al primer homicidio de la historia. Tan macabro acontecimiento tuvo lugar hace 430.000 años en la cima de los Huesos, una pequeña y enigmática cámara que está considerada como el yacimiento funerario más antiguo del mundo. Y aunque por ahora el resto son conjeturas, no cabe la menor duda de que el hallazgo de 28 cadáveres pertenecientes a individuos jóvenes y robustos, que pese a estar en la flor de la vida fallecieron misteriosamente, supone una verdadera incógnita para la arqueología mundial. En especial desde que en uno de ellos, el número 17, se detectaran dos peculiares orificios en el hueso frontal, que según todos los indicios se deben al ataque de otro ser humano con un objeto puntiagudo aún por determinar. Lo que sí es seguro es que dichos golpes no fueron producto de un accidente o de cualquier otra conducta alternativa a la agresión. Para atravesar el hueso como se atravesó, debió utilizarse una piedra con salientes o un hacha de mano. Y además, quien lo usó debió hacerlo mientras su víctima estaba inmovilizada o inconsciente, pues de lo contrario es sumamente inverosímil que en un combate cara a cara con un enemigo en movimiento se pueda atravesar dicho hueso. Las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología en Ágora no podía ser con otra persona, sino con Gema García Ruiz Pérez. Buenas noches. Buenas noches y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Un consejo y enseguida las efemérides. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Tras las noticias, aquí estamos nuevamente una semana más con las efemérides históricas y ya está Irene en el estudio con nosotros. Comenzamos con un 6 de junio, tal día como hoy, pero de 1644. Las fuerzas manchúes de la dinastía Qing, dirigidas por el emperador Sun Xi, capturan la ciudad de Pekín durante el colapso de la dinastía Ming. Los manchúes gobernarán y establecerán en esta ciudad la capital de su imperio hasta la abdicación en 1912 del último emperador Puyi. La dinastía Manchú será la última de las dinastías imperiales chinas que están gobernando el país desde hace al menos 4.000 años. También un 6 de junio, pero de 1956, fallece en Washington el arqueólogo norteamericano Hiram Bingham, que descubrió las bellas y espléndidas ruinas de la ciudad incae de Machu Picchu, montaña vieja en quechua, en una remota y abrupta parte de los Andes peruanos en 1911. El 7 de junio de 1863, tropas francesas toman Ciudad de México y Napoleón III de Francia persuade al archiduque Maximiliano, hermano menor de Francisco José I de Austria, a que ocupe el trono mexicano como emperador. Otro 7 de junio del año 1954, muere en Winslow, Reino Unido, Alan Matheson Turing, matemático, científico, criptógrafo y filósofo inglés, considerado uno de los padres de la ciencia de la computación, siendo el precursor de la informática moderna. 8 de junio, año 793. En esta fecha se produce la primera incursión vikinga en el este de Inglaterra al saquear el monasterio de Lindisfarne en la costa. Los vikingos, que hasta ese momento eran comerciantes nórdicos, pasarán durante los dos siglos siguientes a ocupar las crónicas y cuentos europeos, llenando una época de terror propiciada por estos hombres del norte u hombres del mar. El 8 de junio del año 1191, con la tercera cruzada en marcha, Ricardo I de Inglaterra, llamado Corazón de León, se incorpora a los cruzados que asedian Acre, Israel, tras haber conquistado Chipre en el camino. La ciudad caerá el 13 de junio. El 9 de junio de 1974, en la ciudad de Madrid, muere el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1967. Un año antes, en 1966, se le concedió el Premio Lenin de la Paz. Entre sus creaciones destaca Hombre de Maíz, del año 1949, que muchos catalogan como su obra maestra. El 9 de junio del año 68 después de Cristo, el emperador Nerón, que ha tenido que salir de Roma debido a sus continuos escándalos que han motivado la rebelión de su ejército y los gobernadores de la Galia, la Hispania Citerior y Lusitania apoyados por el Senado, se suicida poco antes de ser arrestado. El 10 de junio de 1935, en Akron, Estados Unidos, se funda Alcohólicos Anónimos, cuando un corredor de bolsa recuperado de su alcoholismo, Bill Wilson, en un esfuerzo por prolongar su estado de sobriedad que dura ya 6 meses, se pone en contacto con el doctor Robert Smith, un médico que, aunque sufre un problema de alcoholismo, gracias a esta iniciativa, el doctor Smith toma en este su última copa y se libra de esta terrible lacra. El 10 de junio, igualmente, pero de 1923, atropellado por un tranvía, fallece en Barcelona Antonio Gaudí, arquitecto español, máximo representante del modernismo y uno de los principales pioneros de las vanguardias artísticas del siglo XX. Entre sus obras emblemáticas destacan el Templo de la Sagrada Familia, Catedral de elevadas torres, el Parque Güell, la Casa Batlló, famosa por sus balconadas curvilíneas, y la Casa Milá, más conocida como La Pedrera, todas ellas en la ciudad condal. 11 de junio del año 1742, la emperatriz María Teresa de Austria decide hacer la paz con el rey Federico II de Prusia al cederle la casi totalidad de Silesia mediante el Tratado de Breslau, marcando así el final de la Primera Guerra de Silesia. El 11 de junio de 1509, Enrique VIII, rey de Inglaterra, se casa con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y primera de sus 6 mujeres, con la que tendrá 5 hijos, aunque solo uno será varón y fallecerá 2 meses después de haber nacido. Enrique VIII terminará repudiando a Catalina y divorciándose de ella tras 20 años de matrimonio. Catalina morirá en Inglaterra en 1536. Y terminamos con el 12 de junio. Ese día de 1901, la Asamblea Constituyente Cubana, reunida en sesión secreta, aprueba la incorporación de la enmienda Platt como apéndice de la Constitución de la República, lo que supone convertir la isla en protectorado estadounidense con poca o ninguna independencia. Y finalmente, el 12 de junio de 1929, nace en Frankfurt am Main, Alemania, Ana Frank, joven judía cuyo diario sobre la vida clandestina de su familia en una buhardilla de unos almacenes de Ámsterdam durante 2 años en la ocupación alemana de los Países Bajos. Se convertirá en un símbolo contra la barbarie nazi. Morirá en un campo de exterminio en 1945. Decía yo el 10 de junio, que nos hemos liado ahí, que tomó su última copa este señor, concretamente el 10 de junio de 1935, que me había saltado yo el día, así que ese día, un día señalado para Alcohólicos Anónimos. Irene, muchísimas gracias y bueno, que a descansar, ¿no? Que ya va siendo hora. Sí, toca. Pues nada, en unos segundos llega la despedida aquí en Ágora. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Hasta aquí esta asamblea número 91. Si nos han descubierto hoy, recuerden que con este programa son ya 91 emisiones y todas ellas las podrán descargar y escuchar cuando ustedes quieran. ¿Cómo? Pues muy fácil, en nuestra web, en www.agorahistoria.com, tienen todos los enlaces, tanto a nuestro podcast de iTunes como el de iVoox. Y por cierto, les recuerdo nuestro podcast de iTunes, que tenemos uno nuevo, estamos incidiendo todas estas semanas y lo haremos hasta que finalmente desaparezca el que tiene las letras negras, el que tienen que, bueno, descargar los programas y utilizar, hacer algún tipo de valoración o algún comentario, es el podcast de iTunes, que tiene las letras de color amarillo. El otro, repito, el de las letras negras, va a terminar desapareciendo en breve. Y hecha esta aclaración, nos despedimos hasta el próximo sábado. Regresamos a las 22:30 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, y el programa se repite los miércoles, la noche del miércoles al jueves a las 12 de la noche. También nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens, una radio online de carácter divulgativo, y su página web es radiosapiens.es. Y lo dicho, nos despedimos hasta el próximo sábado, y lo hacemos con una frase de JFK. Dice así: la democracia es una forma superior de gobierno porque se basa en el respeto del hombre como ser racional. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.